¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó todo esto. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Les cuento ya un miércoles más, hermoso miércoles después del viento sonda que tuvimos. Y les cuento que ya hemos cumplido nuestros 5 meses y hoy estamos comenzando el mes número 6, ahí transitando los primeros pasos. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos, por todos los mensajes lindos que nos mandan y nos hacen llegar. Te recuerdo el WhatsApp 2616-208033, nuestro Facebook Mujeres Unidas Podemos, ahí también espero mensajes. Recordá que voy subiendo durante la semana varias cositas. Y en nuestra aplicación por Play Store, Radio Central Mendoza, todos los miércoles a partir de las 16 horas nos empezás a escuchar con Mujeres Unidas. Voy a saludar a mi equipo, a mi control externo, Sabrina y Abril, muchas gracias. A ustedes también un besito grande, que son estos primeros 5 meses y ahora comenzando el 6, que siempre nos han apoyado y hemos ido mejorando semana a semana. Muchas gracias, chicas. Control interno, Paula y Nico. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Un saludo le voy a mandar a Cristina Razo, que está con muchas charlas, muchas actividades. Ella está en nuestra área laboral y educacional dentro del programa, así que Criste, un besito grande. Esta parte de los últimos programas ha estado con muchas actividades, así que, pero sé que nos escucha y nos está acompañando. Un besito, Criste. El área de reflexión, licenciada Estela Pérez Vega. Hola, Estela, ¿cómo estás? Hola, Betsabe, y hola a toda la gente de Radio Central Mendoza de la CTA. Bueno, y quien les habla, Betsabe Agüero. Acá vamos a estar toda esta tarde acompañándolos y tenemos un tema muy lindo para tratar. Pero antes voy a saludar a todas las personas que me han hecho llegar mensajes. Así que ahí de España, Eunice Edith Vázquez, Brenda Sorida, Sagar Juárez, Lorena Alvarado, Antonio Carrasco García, Daniel Ortiz, Sabrina Videla de Mendoza, un besito grande, Soledad Saldaña, Rosa Treviano de Buenos Aires, y les cuento que vinieron chicos que nos escuchan de Córdoba y vinieron a conocernos, así que a Luciana y Víctor les mando un beso grande, un placer haberlos conocido, que ellos se contactaron para conocernos, que nos escuchan, así que desde Córdoba también a todos nuestros amigos de Córdoba, un besito grande. Juana Jiménez, Jorge de Mendoza, Jorge Lara de Buenos Aires, Marcela Ardila, Marta Lucía Lodoña, Grupo de Mujeres de San Martín, Gerardo Baeza, Luciana de Córdoba y Víctor, ahí ya los había nombrado anteriormente, Jorge Lara, Gloria Castrillo de España, un besito grande, que ellos nos siguen, todos los que nos siguen de España y de afuera, nos siguen por el Facebook cuando vamos subiendo el programa y todo, así que un beso grande. A Sergio, a Irma, Cabrera, Betty del Toro, Sergio Acela, Silvana, Enrique Orozco, un beso grande también de Córdoba, de Buenos Aires y España algunos. Un besito grande, bueno, y gracias por todos los mensajes de apoyo y que nos van mandando. El día de hoy yo les traje ayuda a nuestra espiritualidad cuando nosotras sufrimos violencia de género. Entonces, digamos, hablar de la espiritualidad es hablar de algo íntimo. En eso entran todas las diferentes creencias. Yo digo que para llegar a lo que uno cree, digamos, a Dios, que es lo que por ahí desde niños nos han enseñado, hay diferentes caminos, hay diferentes tipos de religiones y hay una parte que es la parte que nosotros buscamos cuando uno ha sufrido violencia, ha sufrido grandes cambios y decide empezar una nueva etapa, siente como un vacío. Y ese vacío hay que llenarlo, digamos, hay actividades, hay ocupaciones que ya no vamos a hacer, digamos, nos ha empezado a cambiar la vida para mejor siempre, entonces hay que llenarlo. Entonces yo digo que está ese proceso de cambio que yo si necesito ir, porque cuando uno sufre violencia hace falta un buen tratamiento psicológico, previamente también puede ser paralelamente un acompañamiento espiritual, ya sea con un sacerdote, con amigos. Hay mucha gente que por ahí pensamientos o te escucha y te va acompañando siempre con temas, o te manda una frase o un libro para que leas, ¿no es cierto? Todo lo que por ahí autoayuda yo mucho no aconsejo, porque me parece que lo ideal es ir a un buen profesional, pero eso te va ayudando para ir vos preparándote y llenando esos vacíos que vas teniendo. Y también conversando con diferentes personas, uno cree que por ahí cuando uno tiene que perdonar es perdonar todo, y no es así. Yo te voy a leer un par de cositas que traje para que vos sepas lo que no hace falta. Digamos, no hay que perdonar. Perdonar no es olvidar, negar, justificar, renunciar a que hagas justicia, reconciliación, volver a la situación que vivías antes, tener que comunicarlo verbalmente y decirlo a las personas. Digamos, no hace falta que vos tengas que comunicar que no vas a perdonar o no quieres perdonar. Una acción exclusiva de Dios. Bueno, perdonar no es decir, bueno, tengo que volver, tengo que estar con mi marido, no, es que el padre vea a los hijos, no. Perdonar es sí que si el papá hay una relación y está acorde y ha hecho un tratamiento o tiene un acompañamiento, que no perder esa unión con los hijos, no perder ese vínculo, está bueno. Pero siempre hay casos que por ahí lo mejor es la distancia. Cada caso es diferente y cada uno va a saber a lo que le van aconsejando. Pero yo también te voy a decir, perdonar lo que sí es. Perdonar es una gracia, es una decisión, es un camino, un proceso de sanación y de conversión. Es mirar al frente y seguir adelante, sí, con ganas. Es una forma, un estilo de vida. Es la manera más sublime de amar. Es paz, es libertad, es responder. Es poder responderte las preguntas, es poder hablar de lo que has vivido sin sentirte mal, sin que te haga mal. Y eso es todo un proceso. Esto no es que yo ahora voy a decidir, no voy a hacer tal cosa. No, esto es un proceso que nos va llevando tiempo, que lo tenemos que ir hablando. Por eso yo siempre les digo que estar acompañados a un profesional ayuda. Y por ahí tenemos amistades. Yo tengo amigos que tengo amigos de todas las religiones, de que creen de diferentes formas, y eso que te escucho, que te mando una música que te hace bien, que te va llenando, que te va uniendo a esta vida, decís, no, yo quiero estar bien, quiero salir adelante. Y no te olvides que no hace falta perdonar y volver a lo que estabas. No, perdonar es decir basta y quiero una vida nueva, quiero estar con mis hijos bien y quiero hacer justicia. Eso también es perdonar, y uno tiene que ir también perdonarse a uno mismo y no sentirse culpable, ir haciendo todo este proceso que es día a día. Y bueno, cada uno va a tener sus tiempos, unos más largos, otros más cortos, pero cada uno va a tener sus tiempos. Y también más enseguida vamos a hablar de una mujer que se llama Mamá Antula, que ha acompañado y ayudado mucho a las mujeres que han vivido violencia de género. Bueno, y por ahí hace lo posible lo que para nosotras nos parece imposible. Vamos a un tema musical y ya volvemos. No te vayas, que te espero. Sentirte todo guapa, hacer lo que quieras, haga por mí. La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo, de solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. (Risa) y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo, de solo saber que te voy a ver y regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Porque puedo callar mis palabras, escucharte en el viento hablar. Porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Facebook.com/ Sigue y sigue. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre esa caja llena de cristales que te hieren el alma. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó todo esto. Hola, estamos volviendo ya a las 16:14 minutos en nuestro primer bloque. Te recuerdo nuestro WhatsApp 2616-208033 y del Facebook Mujeres Unidas Podemos. Y no olvides que para invitar amigos, vecinos, parientes o gente que tengas afuera, de bajando la aplicación Play Store, Radio Central Mendoza, nos empezamos a escuchar y a... ya empezar a escuchar Mujeres Unidas a partir de las 16 todos los miércoles. Estábamos acá contándole, que yo quiero que vos me cuentes, Estela, porque sé que estuviste haciendo toda una investigación de la mamá en Tula. Sí, realmente, al hablar de la espiritualidad, uno habla de ese vínculo que tiene el ser humano con su ser interior. Vamos mucho más allá de las religiones. Es esa trilogía que somos todos los seres humanos, psíquica, biológica y por supuesto que espiritual. Esto está aceptado por la Organización Mundial de la Salud. Y fíjate que es como que yo siento que la historia es un continuo devenir y donde todo ya está hecho. Hay una... Todavía no es santa, pero ya está consagrada por el Papa Francisco, una monja de jesuita que la reconoce con el nombre de Mamá en Tula, pero se llama María Inés, no recuerdo bien el apellido, por ahí lo debes tener. Y realmente ella trabajó muchísimo espiritualmente por la gente que sufría, por la gente que tenía dificultades muy grandes con el dolor. Y allí se incluye la mujer que ha sufrido violencia de género, también las mujeres que han tenido graves problemas de salud. Ya ha hecho dos milagros, uno de sanación de un cáncer que era incurable, que ya estaba totalmente desahuciada la persona, y otra, una recomposición físico-espiritual de una persona que había sido muy golpeada, muy dañada. Y bueno, y entonces en este devenir, en esta historia, todas las personas que están trabajando para su santificación decidieron que va a ser la, cuando ya sea nombrada santa, la protectora de la mujer que ha sufrido violencia de género. Sí, ahí me decías que el nombre María Antonia de Paz y Figueroa es el nombre de ella, y es conocida como Mamá en Tula. No es muy conocida. No es muy conocida porque todo lo que es de la iglesia, primero hay que probarlo mucho, sí. Después hay que estudiarlo mucho y se tiene que tener muchísimos testimonios y testigos para dar una santificación. Pero toda la gente de Santiago del Estero, porque ella era de Santiago sí, del Estero, de Santiago la conoce Estero, muchísimo. Y vivió entre el año 1730 y 1799. Uh-huh. Fueron los años que ella estuvo de vida. Y el 7 de agosto es el día que se la venera especialmente. Ese es el día que se ha determinado para que todos prendan su velita a Mamá Antula para que proteja especialmente a las personas que han sufrido violencia de género. El ser humano cuando se vuelve espiritual se convierte en un ser más íntegro. Es como que todas las emociones se vuelven integradoras y constructivas, porque el ser humano tiene esa gran dualidad. Sí. Por ahí es constructivo y por ahí se torna destructivo. También, te voy a hacer una, como siempre nosotros hablamos, siempre una parte de la ley. Por ahí la gente se cree que al llenarse de cosas espirituales tiene que dejar de lado la parte legal, y lo que decía yo hace un ratito, que perdonar no es dejar, bueno, lo legal lo dejo, no importa, lo perdono, que sea el mejor padre, volvamos, no. Tenemos la parte religiosa, que eso es lo que también los santos nos enseñan, que han sido humanos con todas sus falencias, sí, todas sus debilidades y todos sus miedos, paralelamente con toda esa fuerza y esa energía de los que ellos propios creían. Entonces, lo que te estaba diciendo es no dejar, digamos, por más que yo cree, me nutra de esta parte espiritual. Hay muchos caminos en la parte espiritual, cuando yo leo, cuando me acerco a un sacerdote, a un pastor, digamos, de la forma que uno tenga de creer, sino también paralelamente, y te ayuda a fortalecerte para vos de tomar, estar más convencida de la decisión que estás tomando, porque otros de afuera, que no están inmersos en el caso, que no sea un abogado, que no sea la familia, sino gente de afuera, cuando vos conversás, porque uno va conversando estos temas para irlos superando. Yo digo, mientras uno más conversa, más habla, más se saca, los puede ir los va superando. Y te va diciendo lo que vos estás, que vos estás bien, o mira tal cosa, tenés cuidado, o ponelo de tal forma. Es esa fuerza de decir, bueno, no, acá tengo que decir basta, tengo que seguir con esta decisión firme, porque mis hijos tienen que estar bien, porque yo tengo que estar bien para poder estar bien con ellos. Y a la vez eso espiritual me nutre a mí como persona. Sí, no olvidándonos que, como dije hace un ratito, que el ser humano es un ser psico biosocial. Esta Exacto. es la parte que vos has estado involucrando, sí. Tanto de lo educacional como de lo legal, la parte social. Uh-huh. Y la parte psíquica, psiquis, significa alma. Uh-huh. ¿Y alma qué es el alma para cualquier ser humano? Y es aquello que te moviliza, que te hace llorar, que te hace reír, que te hace tener sentimientos y emociones. Es lo que te moviliza permanentemente. Es lo que se apaga cuando la vida se va, lo que ya no está. Entonces, esa trilogía la tenemos que alimentar permanentemente. Y el alma es un elemento simple, no es un elemento compuesto de muchos elementos. El alma es así, alma, simple, limpia, pura, enriquecedora, integradora del ser humano y sobre todo fortalecedora. Claro, y es lo que hacía Mamá Antula, hemos ayudado a fortalecer a las personas y a los más desprotegidos. Y tenía mucha firmeza espiritual y tenía mucha firmeza de carácter, sí, también. Sí, sí. Entonces, ser bueno no significa tener una tolerancia exagerada a todo, que todo lo que venga, sí, está bien, no importa, no. Sí. Tomemos el toro por las astas, sepamos lo que vamos a necesitar, a decir, a saber, y eso sí, elevémoslo espiritualmente, justamente para que se dé, pero trabajando, como claro. seres humanos, trabajando en lo legal, en lo social, en lo médico, en lo que haga falta. Sí, sí, pero no podemos pretender, digamos, que no me sale nada, por ejemplo, que por ahí pasa que uno dice, ay, no me sale, entonces uno preguntarse, ¿qué hago yo para que esto me salga, para llevar la parte legal? Bueno, tengo que tener un acompañamiento legal, ir a hacer los trámites que hay que hacer con esa firmeza y esa fortaleza, que no quiere decir que sea fría, no, tengo que tener esa fuerza para llevar adelante este camino, este problema, ¿no es cierto? Pero a la vez tener esa capacidad de a mis hijos irlos conversando, conteniéndolos, ¿no es cierto? Y uno irse nutriendo, ya sea si dejarte, yo siempre digo que uno se tiene que dejar un ratito para uno, dentro de las 24 horas del día o en la semana, dejarse un ratito. ¿Te gusta caminar? Bueno, hacer algunas cosas caminando, eso también te va llevando a hablar con gente, eso también hace, te hace bien y te va nutriendo. Y bueno, y hay gente que tiene esa fuerza que te la transmite, decir, ay, bueno, yo quiero tomar, entonces voy a decir, bueno, esa actitud, bueno, juntarse con gente así que a vos te ayude a tener esa fuerza y a la vez vos irte fortaleciendo con tu propia personalidad sin querer ser otra persona. Y yo creo que Mamá Antula hacía eso, le transmitía esa fuerza, esa energía ese positiva, ser positivo, exacto. Pero si yo también con esa firmeza decir esto no es así o no lo estás haciendo bien o a mi parecer no es que así y esto sí es así, y con la misma firmeza decir, bueno, cuando uno dice, bueno, viste que ahora están todos en las escuelas con esta situación económica que está tan difícil para la Argentina, ayudemos a comedores, y todos ayudamos a comedores. Bueno, ayudamos a comedores, pero ¿a cuál? ¿Cuánto? ¿Qué es lo que va a necesitar? ¿Por cuánto tiempo? Debemos tener esa, decir, bueno, yo puedo ayudar a un comedor de Las Heras. Bueno, lo puedo ayudar 1 o 2 meses y después me tengo que ayudar a mí para poder ayudar o ayudar al chico de... que te ayuda con la vereda, ¿no es cierto? Por ahí que hay, hoy en día están mucha gente necesitada por trabajo. Bueno, yo puedo ayudar y darle trabajo a estos chicos. También ayudarse a uno mismo, quiere decir, voy a comprar, voy a pagar algo, es ayudar a otra persona también en esta situación. Voy a cumplir en tales pagos, ¿no es cierto? No tratar de patearlo. Esas son también fuerzas y firmezas que vos vas teniendo a lo largo del camino y de la vida. Decir, bueno, yo tengo que cumplir y tengo que demostrar que puedo cumplir y demostrarme a mí mismo que lo puedo hacer. Fortalecer todo lo que tiene que ver con las instancias del super yo, conciencia moral, que tienen que ver con la responsabilidad, con la ética, con la moral. Y esto da un fortalecimiento espiritual muy grande y puede ayudar a hacer enfrentar situaciones difíciles. Y eso también es ser un ser espiritual. Exactamente. Y también el que nuestros hijos vean eso, que nosotros ayudamos a una persona, pero con una... decir, bueno, vamos a ayudar a tal lugar, como te decía recién. Y eso que van viendo nuestros hijos, ellos también van aprendiendo que está bueno ayudar, pero también ponernos un límite, decir, bueno, ahora voy a trabajar para tal cosa, yo puedo generar, que eso también lo hablamos mucho a lo largo de los programas, ese coser, ese cocinar, tenemos la posibilidad de que nos dan ahí en el barrio Cano, tener el lugar, bueno, yo me nutro porque me hace bien, porque estoy con otra gente, llevo lo que yo sé hacer, porque muchos trabajos son muy solitarios. Cuando tenés con mucha concentración y todo, son solitarios, pero eso, el de estar en contacto con otras personas, te ayuda. Y el poder llevar en algunos momentos a los hijos y ver que vos podés vender lo que vos haces, ellos les va surgiendo que ellos también pueden ser generadores y que ellos también pueden hacer y también pueden ayudar portándose bien en esos horarios que la mamá tiene que trabajar o que la mamá o el que te cuida la abuela. Y lo bueno, eso también a ellos lo va fortaleciendo. Y no hay que hacer, yo creo que también la parte más de esta mujer, como todo, no vulnerar a la gente y no darles lástima, sino exacto, ponerle ese... No, vos podés. Tal cual. Viendo esto de la parte espiritual, el ser humano es que en esa parte espiritual es como un ser sagrado, es como un ser secreto que tiene que también saberse escuchar y fortalecer momentos o situaciones de silencio, que no es un silencio depresivo o angustioso, sino es un silencio fortalecedor, un silencio activo, donde va a pensar de qué manera va a elegir, a decidir y a actuar en esta nueva vida que vos siempre propones para transformar esta ni una menos en una más, cada día, y un fortalecimiento a toda persona que particularmente haya sufrido, y sobre todo violencia de género. El tema de la espiritualidad es un tema largo y prolongado que realmente nos relaciona con la energía, con la reflexión, con los logros primero con luchas y después con logros, sí, con nuevas decisiones. También con amnistías, perdonar, que vos has estado diciendo, sí, son amnistías humanas. Sí, poder perdonar y perdonarse a uno mismo también, porque uno siempre busca el perdón en el afuera, y uno mismo, porque por ahí uno se siente culpable de haber elegido mal, de que hice esto mal. No, perdonarte a vos, bueno, no pudiste ver ciertas situaciones, perdonarte a vos, y también lo espiritual, le ponele, a mí me gusta mucho lo verde, entonces es lindo ir a lo verde, caminar, sobre todo ahora que se viene el tiempo más lindo, que hace más calor, poder ir y caminar por los parques, en el parque, en una plaza, sentarte, tocar, estar al contacto con la naturaleza, eso te llena también de energías, de fuerza, como hemos traído. Fortalece la espiritualidad, llevándonos a un estado de felicidad y de tranquilidad, que nos hace mucho bien. El otro día escuchaba en un comentario también relacionado con violencia de género, el hecho de que la mujer no solamente tiene que pedir ayuda a los números que nosotros damos permanentemente y a los lugares que para que acudan, sino también en su interioridad, que vayan fortaleciendo, vayan pidiendo ayuda para estar cada vez más firmes y más fuertes para hacer sus propias gestiones. Exacto. Porque la mayoría, y estadísticamente está comprobado, que las personas que han logrado salir han autogestionado, sí, han confiado en un abogado, han confiado en un psicólogo, han confiado en un médico, han confiado en un sociólogo, en quienes han necesitado, pero sobre todo han autogestionado y se han hecho amigos del secretario, del lugar que los recibía, del ayudante, del abogado que los estaba escuchando, y parece que no, eso energiza el alma, sí, y energiza al yo por sobre todas las cosas. Yo diría dos cosas, que me lo dijeron y me parece muy importante. Antes, chicas, antes de ir a hacer cualquier tipo de trámite, pararse frente a la puerta bien derecha, con los pies hacia el frente, respirar hondo y decir, yo voy a poder, yo voy a salir, esto lo voy a hacer bien, y entrar. Y parece que no, pero entras con una energía, con otra predisposición personal, que te hace bien y tenés otro trato, otra actitud, otra forma de presentar la situación, el problema, lo que vas a averiguar, el papel que vayas a llevar. Entonces ya no te ven como una pobrecita, sino te ven con esa actitud de que yo puedo hacer esto sola, por más que venga mi abogada, por más que vayas acompañada con un familiar, porque hay momentos que está bueno que te acompañe un familiar, un amigo, alguien, pero hay momentos que te toca entrar sola. Entonces uno tiene que tener esa fuerza de decir, bueno, me voy a presentar de tal forma, y eso, el entrar con esa predisposición, ya te va, ven de otra forma. Y después otra cosa que hablamos ahí también de la soledad, algo que bueno, en su momento me dijeron, uno no entiende al principio, pero te lo voy a decir porque tarde o temprano lo terminas entendiendo, aprender a estar vos solo, aprender a abrazarte vos en la soledad, aprender a abrazar la soledad, aprender que por ahí puedes estar rodeado de gente y estar más solo que cuando estás solo, aprender a estar acompañado de vos, aprender a abrazar a la soledad, es una frase muy importante y cada uno en su momento lo va a ir entendiendo, acuerdo a sus necesidades. Tal cual, realmente cuando uno aprende a estar con uno mismo, se encuentra con una red de protección interior, que son tus amigos de la infancia, que son tus mejores recuerdos, que son tus experiencias positivas, y eso increíblemente nutre las motivaciones y sobre todo el fortalecimiento espiritual, y te anima a hacer todo lo que acabas de decir, uh-huh, enfrentar situaciones por ti misma sabiendo que vas a alcanzar el objetivo logrado. Exacto. Confianza personal, seguridad personal, autovaloración, creatividad y límites, uh-huh, los límites claros, sí, lo que puedo hacer y también saber lo que uno no puede hacer y si tiene que pedir ayuda. Todo eso hace al ser espiritual que somos. Sí, y también el sentarte y darte un tiempo, no solamente salir a caminar, sino leer un buen libro y todas esas cosas te hacen bien. Vamos a un tema musical y ya seguimos con más Mujeres Unidas. De Mendoza al mundo. Es el que busca su bienestar sobre el resto de la gente. Central, la radio de los trabajadores. ¿Por qué tiene que pagar aquel por vos que cobras el doble? Porque tus medidas de persuasión

que se acabó todo esto. Continuamos con Mujeres Unidas, siendo las 16:35 minutos. Te recuerdo nuestro WhatsApp 2616-208033. Por Facebook, Mujeres Unidas Podemos. Y recuerda que por Play Store, Radio Central Mendoza, todos los miércoles a partir de las 16 ya nos puedes empezar a escuchar. Antes de ir con Estela, que nos va a hablar ya desde el ámbito más psicológico todo de este tema, yo quiero saber qué es lo que nos has traído. Busqué una frase. Yo estoy acostumbrada a las frases y a mí me gustan. Y me pareció que esta es la más indicada y la más bonita justo para el tema de hoy. Qué bonita es la gente a la que solo le dan ganas de decir gracias por estar en mi vida. Esa frase me encantó, porque uno no está acostumbrado a agradecer por esas personas que están. Aunque no siempre nos diga lo que uno quiere, no. que con el solo hecho de estar ya es importante. Ya potencian, ¿no? Sí, potencian, sí, sí. Esa fuerza. Y no te hacen sentir natural. Sola en situaciones así tan conflictivas. Yo siempre digo, en situaciones tan difíciles, ahí se ven los verdaderos amigos y los verdaderos familiares que uno tiene. Porque todo cambia, chica. A veces la gente huye de alrededor de personas. Exacto. Con problemas. Hoy te has preguntado el hecho de que si la espiritualidad ayuda sobre todo a las personas que han sufrido violencia de género. Y mi respuesta en principio es que decirte que la espiritualidad es un fortalecedor natural, es un sostén, es una de las fuerzas más ricas y dinámicas que iluminan física, espiritual, socialmente, y que a veces el hombre varón no ha permitido, porque es espiritual tanto el varón como la mujer, pero en el caso de la violencia de género, muchas veces este enriquecimiento, este dinamismo, esta agilidad que propone la mujer a medida que va madurando y que va creciendo, a él no le ha venido bien y no ha permitido. Por eso, en la mayoría, muchas mujeres y en muchas sociedades, sobre todo, la mujer ha quedado retrasada en ese crecimiento, porque el perfil de la mujer es un perfil muy tranquilizador, edificante y transformador. Esa mamá que primero está en la casa y atiende a ese esposo, o a esa pareja, o a ese novio, o a ese padre, después que sale de su casa o se queda en su casa y tiene un hijo y atiende a este hijo, bueno, lo que la mujer da es contención por sobre todas las cosas, es fortalecimiento espiritual. Sí. Porque ella ya está fortalecida en sí misma, porque como dije al principio, la espiritualidad da un fortalecimiento natural. Y a veces el hombre se ha sentido en muchos casos disminuido por esta fuerza natural. Entonces invalida o desvalida a la mujer, y en muchos casos se transforma esa invalidación, esa descalificación en violencia. Porque lo que teme es que la mujer pueda demostrar su propia superioridad, su propio talento. Y una forma de superarla es cortarle esas capacidades y esas posibilidades de manifestación y, por sobre todo, de educación. Hay muchas sociedades donde está casi prohibido que aún hoy que la mujer crezca y se exprese y se manifieste. Por eso la lucha de la mujer en este siglo dedicado al ser mujer es tan fuerte y tan férrea con respecto al pedir o al satisfacer las necesidades, y sobre todo las necesidades básicas. La espiritualidad también es parte de nuestro existir. A veces se olvida cuando estamos dolidos o cuando nos han hecho daño, sobre todo cuando la mujer ha sido humillada y necesita imperiosamente ese vínculo espiritual que le dé fuerza, que le ayude en la determinación y que le ayude, por sobre todas las cosas, a tomar decisiones. ¿Y cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos ir caminando a ese logro de fortalecimiento? Preguntarnos por qué me pasó a mí es como que no te lleva, no te conduce a nada y produce estancamiento. Mientras que si me pregunto, una pregunta sanadora sería: ¿para qué me pasó a mí esto? ¿Por qué no vi que esta no era la persona adecuada para mí? ¿Por qué no pude ver o no pude sentir? Y eso ya es un punto de partida para hacer cambios positivos, cambios profundos y, sobre todo, cambios fortalecedores. Lamentablemente, pero es así, el sufrimiento siempre ayuda al crecimiento y es un punto de partida. La crisis debería ser un punto de partida para mejorar y para vivir mejor. Si la crisis nos lleva para atrás, es como que no nos sirve. Pero ese sufrimiento, en lugar de ser bloqueador y estancador, puede ser un disparador para hacer cambios, como hemos dicho durante todo el programa, tomar nuevas decisiones y firmes decisiones y hacer una nueva elección. Y también, como... Perdón, sí, que te corté, sí, pero también estas preguntas que yo siempre digo son importantes, el por qué, el para qué, el cómo, también pueden ayudarte a descubrir cosas que vos tenías guardadas y que no sabías que te gustaban, ya sea hacer o algo laboral o algo personal. Un hobby inclusive. Un hobby, sí. O hacer algo con tus hijos, decir, bueno, yo no sabía que podía hacer esto o podía arreglar, por ejemplo, en una, yo siempre, viste, por ahí cuando uno está en momentos extremos, hacer cosas que ni imaginás que ibas a hacer para mejorar y para superar. Arreglar un motor, por ejemplo. Exactamente, de auto, o viste, decís, bueno, vinieron los reyes, le trajeron un hermoso triciclo, todo desarmado, y decimos, bueno, hay que armarlo. Entonces descubrís que podés hacer esas cosas que no sabías que las podías hacer porque siempre había otra persona que las hacía, yo creo que también. Y eso me parece que ayuda mucho, las preguntas que te van fortaleciendo, o sea, que vos nos decías, el por qué y el para qué. En lugar de preguntar por qué me pasó a mí, para qué me pasó a mí. Exactamente. Son sanadores. Y cómo empezar a ver, sí, y cómo empezar a sentir. Y no vino a verte como víctima, sino, bueno, pasó esto, como uno dice, tengo estas cartas sobre la mesa y con esto tengo que armar una nueva etapa, un nuevo juego, por decirlo de alguna forma. Una nueva estructura, no rígida. Una nueva estructura mucho más flexible que la anterior, mucho más calma que la anterior, sí, y mucho más abierta a nuevas posibilidades que la etapa anterior. Realmente la espiritualidad nos tiene que ayudar, como decíamos hace un rato, a fortalecernos, a renovarnos. Y recién vos hablabas de que descubrimos cosas que no sabíamos que podemos hacer. En realidad el ser humano puede hacer lo que se proponga, pero puede haber estado, como dije antes, como alicaído por temor, esa pareja que se volvió violenta o que fue violenta siempre, a esa superioridad natural o a ese hacer natural muy propio de la mujer, porque la mujer no es capaz de dejar a nadie, ni a sus padres, ni a su marido, ni a sus hijos, liberados a un sufrimiento. Entonces se pone a hacer lo que sea, desde lavar platos, planchar ropa, vender alguna actividad, algún hobby que lo sepa manejar, tejidos, bordados, pinturas, sí, por ahí cosméticos, viste, que también es una por ahí. Entonces, en los primeros pasos y sale al frente, y bueno, eso a veces es envidiable, pero tenemos que liberarnos de prejuicios y tenemos que liberarnos de falsas expectativas y renovar, ¿qué cosa? Nuestra esperanza, serenarnos para ver más claro, potenciar todas esas capacidades que se poseen, renovar los deseos de estar bien, usar la inteligencia y empezar a decir, merezco estar mejor, me lo merezco, fortalecer ese yo, fortalecer esa autoestima y decir, merezco estar bien, como una especie de autopremio para evitar ya el sufrimiento y evitar todo lo angustiante que ha vivido por mucho tiempo, sentirse única y que cada día puede ser mejor, y pedir y aceptar ayuda. No es que todo lo va a hacer sola, no, ni solamente leyendo un libro. También hay personas que están capacitadas para fortalecer y para ayudar a fortalecer, y pero no solamente ayudar. Pedir ayuda, sí, eso, dejarse ayudar, o sea, aceptar la ayuda. Y hablar, como vos siempre decís, hablar salva, hablar es sanador, y hablar compromete, y hablar deja en evidencia lo que antes se ha tapado, todo lo que por mucho tiempo se ha tapado. Y siempre recordar que uno es una persona que merece respeto, buen trato, amor, amistad, disfrutar de lo que uno es. La espiritualidad está relacionada con esta parte tan íntima de lo personal como es el alma, y nadie tiene derecho a maltratarla, ni a nosotros como personas, ni a nuestro alma como seres espirituales. y nosotras tampoco, ninguna mujer debe permitirlo. Cuando nunca hemos sufrido violencia de ningún tipo, es como muy difícil entender estos sí. conceptos, pero poniéndose en lugar de aquel que se inhibe y que permite que el hombre grite o peyorice o diga qué horrible está esta comida, y no decir, pero ¿por qué está horrible? Explícame, si la hice igual que la semana pasada. Esto no hay que permitirlo. Las primeras que debemos tratarnos bien somos nosotras mismas. ¿A través de qué? De una buena alimentación sana y simple, de higiene personal, de ropa limpia. Cuando me voy a repetir la ropa y veo que no la lavé, cambiarme, hacer el esfuerzo de cambiarme y ponerme, aunque sea una remerita muy simple, pero limpia. Sí. Eso, a veces, esa dejadez que se es uno de los indicadores que en este momento están empezando, por suerte, las partes legales y las partes dirigentes a escribirlas. Sí. ¿Cuáles son los indicadores de que hay violencia de género? Sí, yo creo que a mí, lo que a mí me sí. gusta es, en, por ejemplo, cuando en la familia tenemos ya una mujer que ponerle que ella ya ha salido y que esté sola y es el cumpleaños de un hijo, bueno, yo creo que es lindo ponerse como meta, es decir, bueno, le voy a festejar el cumpleaños, no importa si es la gran fiesta o es algo pequeño en la casa, lo importante es que no pase desapercibido, es decir, pues yo quiero que este hijo mío en este cumpleaños estrene algo nuevo. Bien. ¿No es cierto? Ese es otro pasito, tal cual. Cuando sea el cumpleaños de otro, si tengo más de un hijo, que el otro estrene algo nuevo. No importa si es algo que se ve, que es algo interior, sino eso, el sentir que ese día es especial por algo. Para mi cumpleaños, yo estrenar algo nuevo, desde un arito, digamos, lo que sea. Por ahí hay muchas chicas que saben coser, que saben tejer, hacerse algo, un adorno, lo que sea. Algo, ¿no es cierto? Pensar y hacer esas renovaciones, esa... que vayan notando esta nueva etapa y que dejemos atrás eso feo que vivimos hace ya un tiempo. Lo ideal sería que uno pudiera cambiar todo el guardarropa, pero bueno, por ahí las posibilidades no son las adecuadas. Algo que se vea, ¿no es cierto? Algo que digamos un cambio, pero sí cambiar muebles. Dar vuelta a los muebles ya es un cambio. Sí, ¿no? Sí, cambiarlo así en el lugar, ¿no es cierto? Ponerlos sí, sí. acomodarlos de otra forma, decorar de otra forma. Eso yo creo que ayuda a estas preguntas que vos decías y estos nuevos pasitos, que no llegar a mi casa y ver todo igual como era antes, no, sino algo distinto, algo nuevo, una renovación. Recordar que sí, yo, para redondear un poco todas sí. estas ideas, que el yo de cada una es fuerte e integrador. Exacto. Y estos pasos que vos decís tienen que ver con esa cualidad del ser interior, que es fuerte e integrador. Y debemos ayudar a que ese yo espiritual se exprese y se exprese cada día mejor. Me encantó, bueno, hermoso, gracias. Todo lo que trajiste y divino. Y yo, así, a larga, ya que tenemos un papa que es divino y todo, y se juega mucho por la mujer y pide mucho y está pidiendo mucho, también escucharlo, porque él se juega por sus ideas. Entonces nosotras como mujeres tenemos que jugarnos por nuestras ideas, si decimos que no, si decimos que sí, si damos un permiso, si no lo damos, y bueno, a nuestros hijos, a nosotras mismas, explicarles el porqué. Te termino así, a ver qué te parece, y ya vamos. Yo creo que cuando uno tiene claro lo que uno quiere en la vida o lo que uno quiere para las personas que estamos educando, las personas que tenemos a nuestro alrededor, es como más fácil poder decir sí y poder decir no. Y esa fortaleza te la da tu yo espiritual. Bueno, muchísimas gracias, Estela. Y vamos a un tema musical y ya volvemos. Dejando atrás ya lo perdí. Lo que queda es parte del olvido. Lo que queda es parte del descuido. Paso a paso voy dejando atrás. La luna se asoma y mira por detrás. Es un cuento de pura realidad. Su carita delicada no la miré. Sus ojitos del pasado no los miré. Su sonrisa tierna no la aprecié. Lo que parece no es siempre. Lo que ves. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para... Estamos volviendo a las 16:52 minutos, a nuestro último pedacito del programa, en el cuarto bloque. Te voy a recordar la dirección, acá en la CTA, que está en la Radio Central Mendoza, nuestra abogada, Janet Maldonado, en calle Rioja 1509, esquina Entre Ríos, de 14 a 17, todos los miércoles. Mira, no puedes estar escuchando y te venís, hablas con la abogada y ella te va a ir indicando los pasitos a seguir para que vos puedas comenzar una nueva vida, porque hoy es el día para cambiar. En la plaza del barrio Cano, todos los sábados a las 15 horas, por un pequeño mínimo de 5 pesos, tenés ahí para tener tu lugar, tu stand, y poder vender o ofrecer lo que vos sepas hacer y ya empezar a tener una salida laboral para vos empezar a depender de vos misma lo que querés hacer. Y yo quiero, Estela, porque nuestras amigas nos los piden, nuestros amigos también, los tips, porque si no después me piden, faltaron los tips, me dicen, así que un par de tips. Recordar que la espiritualidad es un fortalecedor natural, que el perfil de la mujer es tranquilizador, edificador, transformador, por sobre todo contensor, que mereces respeto, buen trato, amor, amistad, disfrutar de lo que eres, y esto comienza con una buena alimentación, con higiene personal y con un ánimo arriba, que lo puedes hacer cada día con una música, leyendo una frase o pidiendo ayuda a alguna amiga que esté presente, sí, aunque sea un ratito. Bueno, muchísimas gracias por todo. A todo mi equipo le doy las gracias por este miércoles hermoso que hemos tenido, hemos compartido juntos. Un besito grande. Y antes de irme, te quiero decir que no te olvides que tú eres bella y hermosa, que nadie te convenza de lo contrario. Te espero el próximo miércoles porque tenemos un compromiso juntas. Un besito, chau chau. Que nada merece tus lágrimas.